Buen día, Cosmocielas, Cosmocieles. Buenos días, estaba esperando que saludes vos. Me imaginé, dije, se quedó callada, voy a decirlo yo entonces. No, okay, iba a salir con bostezos y no era muy agradable. Estamos acá muy dormidas, semana dura, siempre tenemos semanas duras. Ay, te juro, este 2022 me está aniquilando. Sí, sí, como que nos despertamos agotadas. Sí, además el clima horrible, la presión baja, todo un horror. Sí, yo ya me tomé dos cafés, le estaba contando a Lu, porque... Y ahora tengo mate, así que imagínense. 10 de la mañana y ya van dos cafés. Yo, bueno, un ratito voy por el segundo, cuando terminemos esto y me toque editar. Claro, perfecto. Bueno, ¿qué viste esta semana, Sofi? Bueno, estuve con mi amiga brillante. Ay, qué belleza. ¡Qué belleza! Quiero que ya salga. ¿Cuándo sale el segundo capítulo? Entiendo que salen los lunes a la noche, pero tarde. Ah, entonces martes se ve. Sí, o domingo, hay que fijarse, no me acuerdo si es los lunes o los martes. Ok, bueno, esa que me encanta. Me falta la mitad de Tommy a Pamela, o Pamela and Tommy, no me acuerdo. Pam and Tommy. Y... La mitad del capítulo. Sí. Y después de La Edad Dorada voy, y ya está, lo vi. Ay, que eso podríamos armar un... Ay, está re lindo, cuando termine podríamos armar uno. Sí, porque está muy linda esa serie. My Brilliant Friend se va a venir porque yo lo voy a tener que ver de nuevo. Porque dije, bueno, a ver, veo uno por semana con HBO. Uh-huh. Vi el primero y no pude, pero bajé todos, los vi con los subtítulos. Horribles en inglés y encima de los subtítulos en italiano que tenía el capítulo, porque cuando hablan en dialecto, sí, ellos se autosubtitulan para el italiano nacional, ponerle, entonces un quilombo, la verdad que un quilombo, medio que entendí algo de italiano, entonces zafé, pero la voy a ver de nuevo cuando grabemos, porque además quedé fascinada, la vi en dos días. Es que es todo, es hermosa. Es hermosa. Fue modo de gritarle a la tele y terminar llantos, pero de la emoción. Sí. Era la 1 de la mañana del martes, feriado, o sea, previo al miércoles, digo, y yo gritando y llorando de la emoción. No, no, no. Qué bueno. Mi novio mirándome, ¿qué carajo te pasa, chabona? A mí no pasaba, o sea, no es que pasaba algo, viste, una super muerte y yo llorando en el... No, era la emoción de la terminada, no sé. Tiene una música increíble, tipo muy bien aplicada, eso es lo que tiene esta serie. Como que es música que es como los puentes de Madison o África Mía. Es ese tipo de música que es una escena y te llega a los poros de la piel, una cosa tal así. Cual. Las actuaciones están tipo, no sé, un increíble. Point, impresionantes. Ella, ¿no? Tienen 18 años, o sea, cuando vean la serie... Si no la vieron, vayan ya porque van a tener que escuchar nuestro podcast y vamos a hablar libre de eso, que no es este, falta un mes. Son 3 temporadas, uh-huh. Las 2 primeras están en HBO y la 3 está saliendo. Yo ya la vi entera porque en Italia ya salió. Uh-huh. Es una serie que es coproducción de la RAI con HBO. Por eso, en Italia ya salió, yo ya la vi. En España está más avanzada, entiendo. Nos va a decir Moni, que ya la vamos a conocer. Sí, claro que tiene sí. Tiene como 4 o 5 capítulos en España y acá en Argentina, bueno, en Latinoamérica va uno solo de la tercera. Y, bueno, está basado, vemos 2 amigas desde chiquitas hasta muy grandes, porque en realidad la serie empieza con una de ellas, una señora mayor, y contando para atrás, ¿no? Claro. Arrancan desde chiquititas. Sí, y las actrices cambian, claro, vos tenés a las chiquititas y después tenés a las preadolescentes, uh-huh. ¿No? Sí, preadolescentes, adolescentes. Sí, pero son las mismas, pero es la misma, de los 13 hasta los 30 y pico tendrán la última, no sé, ¿no? Sí, sí, o 30, pero... no sé, pero es la misma actriz que tienen 18 años en la vida real, pero no sé, yo espero muy grandes cosas para ellas dos. Sí, tremendas. ¿De qué hablo? Tremenda. No. Estamos dormidas. Tremendas actrices. Se actúan todos, se llevan todo. La serie por delante y por eso también. Bueno, obviamente el guión, todo está basado en los libros de Elena Ferrante. Yo quiero creer en mi mundo que es medio una autobiografía, no sé, porque podemos investigar bien, pero de esta Elena Ferrante en realidad me dice es un seudónimo y creo que sí. Nadie sabe quién es. Exactamente, eso es lo que te iba a decir que escuché también. Sí. Es como que hay un montón, ¿no? Vamos a investigar un poco antes del podcast porque es muy interesante todo eso. Sí. Pero es una... That se convirtió en una de mis series favoritas de la vida, la amo, la sí. Paso bárbaro. Yo también. Es todo brillante. La verdad que sí. No, no es fácil, o sea, hay que prestar atención mucho. O sea, uno está en italiano, así que tampoco puedes ponerte a cocinar y verla. No. Además, no, es algo que es muy para disfrutar en todos los sentidos, como decimos con Better Things. Sí. Esta no es para nada graciosa, tipo es un dramón. Me encanta. Me encanta. Me encantan los dramas. Y los personajes como que son muchos, o sea, obviamente estaban centrados en ellas dos, pero son un montón de personajes secundarios. Sí, cuando a mí Lu me regaló el libro, sí. Y cuando empezás a leer el libro tiene como Shakespeare o como un montón de novelas o obras teatrales, los nombres de los personajes por familia. Claro. Para que te vayas ubicando, dificilísimo, ¿eh? Porque además, claro, sí. Cuando pega el salto en el tiempo y te cambian los actores, dices tú, ¿quién mierda eran estos? No sé, no sabía nadie. Sí, sí, es muy confuso, tenés que prestar mucha atención. Es una serie para sentarte y verla. Pero la disfrutás pero al máximo. Exacto. No, es una preciosura. Re. No, es una no tiene desperdicio. Qué bueno que la pusieron en HBO Max. Bueno, en realidad ya estaba en HBO Go, pero esa, nadie la tenía HBO. Uh-uh. Ahora que está en HBO Max, creo que es más accesible a todo el mundo. Sí. En fin, así que vimos eso. ¿Qué de más? La Edad Dorada. Los dos capítulos de Better Things que salieron el lunes. Uh-huh. El martes. Salieron el lunes a la noche allá, yo los vi el martes a la mañana. ¿Viste los dos? No, vi todavía Better Things. Ya la voy a ver. Luli se quedó callada. Primero? Me ignora. Se enoja. No. Estoy hablando. ¿No me escuchás? Ahora sí. Ay, sí, no. No, todavía no los llegué a ver. Ahora, entre hoy y mañana los veo. Tranquila. Ay, sí. También fantástico todo. Uh-huh. Obviamente. Todo. Además tiene como esa nostalgia. Tiene algo que vos sabés que la serie se termina y ella lo sabe también. Sí. Entonces ya empezás como con, no sé, la piel. Sí. Todo estremecido. Pero bueno, ya vamos a ver más cosas de Pamela, estoy segura. Ay, sí, ya ella tiene un contrato con HBO, me parece. Uh-huh. HBO, no, boludez. Ella no estaba en Fox. Está con FX, no, debe ser con FX, entonces tiene contrato con Hulu. Ay, Dios, podría investigar esto antes de decirlo. Tiene contrato por 2 series, me parece. Ay, fantástico. Así que sí, que siga, porque por favor, esa mujer necesita transmitir y comunicar y hacer arte para la tele. Yo vi eso, tipo, Peter no vi, como estamos diciendo, y creo que nada más. Yo ayer vi esta de Dropout, que es una nueva serie de Hulu también, y acá la tiene Star. Uh-huh. Con Amanda Seyfried, y es sobre una piba medio... Tipo, tira la onda como si fuera la Steve Jobs mujer. Sí. Dropout es cuando una persona deja la universidad. Uh-huh. Y ella es lo que hace y se funda su empresa. Porque su sueño de chiquita era ser inventora y ser multimillonaria. Ese claro. Era su sueño de chiquita. Es medio rarito. Bueno, lo digo así, lo digo porque soy igual, ¿eh? Entonces. Tipo medio nerd, medio. Bueno, eso me encanta. Súper organizada todo. Ella es muy buena actriz. Zarpada. Es zarpada muy buena. Ella. Sí. Y nada, se arma su empresita. Esto es un caso real que es de ahora. Porque. Mirá. Después se va todo el carajo, se inventa un producto que quieren como para que vos pongas una gotita de sangre, como cuando te medís la glucosa, sí. Y, pero que te lo metías en una computadora o algo así y te hace todo un análisis de sangre zarpado, en vez de que te bueno. Ir a un lugar y te saquen un montón de sangre y lo manden a un laboratorio. Bueno, ¡qué bueno! Claramente no funcionó. Ah, qué lástima. Y parece que fue como un fraude porque ella dijo que sí funcionaba y le dieron un montón de plata y hizo fraude. Bueno, y hay un caso, entonces vos te van mostrando un poco la investigación, o sea, el interrogatorio que le están haciendo y además todo el pasado. Claro. Uf, hay 3 capítulos. También de durar, creo que duran 40 y pico o 50 minutos, no está mal. No lo, la pasé bien. Tengo miedo porque van a ser 8. No sé si era tan interesante para que sean 8. Bueno, hay que ver. Para mí hay que ver si lo pueden sostener. Claro, para mí en algún momento esto la voy a empezar a decir que aburrido ya está. O hubiera sido una película. La que me olvidé de contar que estoy viendo, que te dije, es la de Afterlife. Ah, mira, muy linda. Es muy linda, es muy linda. Está bonita. Y él, mira que a mí no me... Siempre lo digo, claro, soy un Grinch. Porque no te gusta la comedia. Exacto, y él me hace reír. Sí, lo es gracioso. Creo que porque tiene ese humor ácido que bueno, lo acepto. Viste, como que puede decir lo que sea. Sí, está bueno. Tiene un poco permitido. Sí. Tipo sí, Hollywood, sí. Digo, está como... Que nadie te dice nada. Está bien igual, no sé, me parece muy gracioso. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, y tuvo ese este actor, ¿cómo se llama? Para. Alan Alda. Ahí, creo que sí. ¿El señor? Sí. Ricky... ¿Quién, Ricky Gervais? Sí, Ricky Gervais. Ah, pero es el protagonista, pensé que decía ser otro. Ah, no, el señor, el padre de él. ¿Qué no, señor decís? El viejo. El viejo de él, el padre de él. Ay, me estoy confundiendo la serie, voy a cortar todo esto. Bueno, pasa, como lo me no, pasó no, a mí. No, no, pero... ¿Sabes? Como que vi Afterlife en el mismo momento que vi The Kominsky Method. Ajá. Method, lo que sea. Entonces estaba pensando, claro, Alan Alda, te decía. No, no. Y lo buscaba en el IMDb y no estaba. Y digo, ¿qué estoy soñando? Claro, no, cualquiera, como que unir las dos series. Claro, igual puede pasar. No, cualquiera. Igual sé de qué estamos hablando, pero bueno. Bueno, bueno, me gusta mucho. Me la sigo mucho confundiendo los actores. Para mí es la misma serie. ¿Y por qué a mí me interesa saber por qué este chabón está tan aceptado? Porque también estuvo... ¿Ricky Gervais? Sí. Porque es como retransgresor, estuvo en los Oscars diciendo cualquier cosa, tipo burlándose de todos y nadie le dice nada. No sé, por eso te digo, hay gente que tiene pase gratis. Claro, de tipo. Genial. Yo dije, ¿no? Este sí, chabot, su padre es de los que elige los premios Oscars o algo así. Es porque le inventó The Office a... No sé, porque viste que la original es de él. Sí. La británica y no sé, no sé. Bueno, pero fantástico. Igual la full. Como Larry David. Larry David también tiene vía libre para decir lo que se le cante. Sí, sí, sí. Qué bien. Hay un capítulo... The Curve que vimos en la última temporada, que yo ya no podía creerlo. Él es judío, ¿no? Entonces sí. Hay un montón de chistes de judíos que claramente se permite hacer y está todo bien. Claro. Pero este era como, yo no lo podía creer. ¿Vos viste que en los museos del holocausto y todo eso? Sí. Suele haber como estas montañas de zapatos, de valija. Bueno, sí, sí. En una de las escenas de esta serie, que es muy graciosa, o sea, vos no te causas gracia, pero para mí es como Seinfeld 2.0, no sé. Sí. Entonces, en una de las escenas, él pisa caca con el zapato. Es un señor muy asqueroso, tiene 70 y pico de años. Entonces, como asqueroso, como Jerry en Seinfeld, que es súper germofóbico. Sí, entiendo. Entonces, pisa caca y se agarra las zapatillas, se las saca y las tira a la basura. Y justo estaba yendo a este museo del holocausto, como una sí, como una exposición. Sí, ay no. Sí, y entra y está en patas durante toda la reunión esa. Sí. Y cuando se va todo el mundo, se larga a llover y el chabón mira la pila de zapatos y agarra uno de los zapatos, de los pares de zapatos, tipo, de esta gente del holocausto. O sea, es algo que... Creo que lo hace cualquier otra persona y está cancelado para siempre. Sí, igual además un montón de significado. Sí, pero es muy... Yo no tenía un cringe. Sí. Estábamos con Tom mirando la tele y digo, no, lo va a hacer. Es tipo, lo va a hacer. Va a agarrar los zapatos. O sea, va a poner los zapatos de los judíos muertos. No, fue un montón. Un montón. Igual fue, no sé, una de las cosas más graciosas que vi todo este año y en muchos años. Bueno, claro, sí, hay gente que, como vos decís, tiene pase libre para decir lo que sea. Total. Entiendo, mira. O sea, el chabón está interpretando un personaje, Larry David no es así, o sea, hace de él, pero no. Claro. Como exagerado. Y bueno, y este chabón también, este también. Porque no podés ser cuando así. Cuando eras stand-up, habla así. Claro. Dice esos chistes. Pero es como Maisel. Hoy vamos a hablar de Maisel, pero... ya llegamos. No fuimos, ya llegamos. Pero cuando ella sube al escenario, es ella, pero en otro lugar. Claro, claro. Como que se da unos permitidos que en su vida real no se daría. Exactamente. Y yo creo que pasa lo mismo con ellos. Porque si sos todo el día una persona del stand-up... No, claro. Pero es que es un personaje también. Claro. Mira cómo llegamos a Maisel. Mira, de hecho, creo que lo anoté por ahí. Vos tenías, para mí ella es Mrs. Maisel, es su alter ego. Uh-huh. Y ella es Mitch, ¿entendés? No es Mitch, claro, en el escenario. Exacto. Es Mrs. Maisel, claro. Es Mrs. Maisel, tal cual. Es otro personaje. Es un personaje que ella se creó para es un trabajo también. Sí. Para tener, bueno, ese lugar de poder decir lo que piensa también. Porque ella también, y más en este capítulo, en el final. Es una pelotuda. Vamos a empezar así. Es una pelotuda. Bueno, hay algo sucede. Yo lo que creo es que algo sucede. Esto es lo que pienso. A ver. Ella se reprime un montón de cosas. ¿Sí? Y que recién... y tiene que manejar su ira. Que nosotros lo vemos todo muy, muy chistoso, pero ella tiene casi un problema de ira. Se pone muy violenta. Se saca, ¿viste? Claro, y le afecta los vínculos y las relaciones y las situaciones. Así que cuando algo tenés fuera de control y afecta tu vida, es porque hay un problema ahí. Y... ya, me mata, parecen berrinches de nena caprichosa y me hace mal. Sí, porque voy a decir algo terrible, pero es como que se hubiera callado. ¿Eh? Porque necesita ese trabajo. Vamos a llegar a eso primero, pues es el final del capítulo 6. Empecemos con el 5. Dale, empecemos con el 5. Empieza el capítulo, viste, con Susie haciendo todo este montaje de la entrevista con las secretarias. Sí, sí. Muy gracioso. No tanto, como que a mí. Pero no me caía de risa, me pareció, claro, simpático. Me parece eso, es simpático. Sí, está bien. No, me reí cuando agarró el libro de cómo hacer entrevistas, que es tipo súper Homero Simpson. Sí, sí, sí, es verdad. Sí, sí. Está bien. Pero se hizo largo, era como, bueno, igual no sé. Me parece, claro, muy simpático que estén centrando la temporada en Susie, porque claramente es así. Sí, sí, está muy bien. Me gusta. Me pone un poco nerviosa porque el chico mago que está viviendo ahí con ella... No me aburre. Exactamente, no. Lo veo re accesorio, como... Sí, está en otro tono, no me gusta. No, a mí tampoco. No. Se me hace acordar algo y no me gusta, no me acuerdo qué. Después, ¿viste que Mitch arranca y tiene el brazo colgado? ¿Por qué? No sé, y encima dije, chic, ¿qué pasó? Me adelantó un capítulo, dije, algo pasó. Me pasó igual. Después me acordé que creo que en el capítulo anterior, cuando todo sale bien, viste, en la presentación final esa, que ella hizo mucho para que saliera bien el show en el strip club. Sí. Y todo salió coordinado. Ella no termina, que se cae. Se cae al hueco de los músicos o por ahí. Es verdad. Bueno, pero no dijeron nada y de repente también a la mitad del capítulo ya no tiene el costo del brazo. Sí, rarísimo todo. Sí. Nadie le preguntó, che, ¿qué te pasa? No, porque Mitch está muy sola a veces. Sí. En este mundo irónico, la única que más o menos se preocupa es Susie. Sí, sí, que la adora. Sí. Ay, pues tenemos esa escena que vos sabés que a mí los ruidos me hacen mal. Ay, pero además, esa escena es como, hasta miedo me dio. ¿No te dio miedo? ¿La de los timbres? Sí, sí, la puerta. Me irritó un montón. Porque además ella se va, todo es muy rápido, como siempre, ¿no? Están desayunando o almorzando, empiezan a sonar los teléfonos. Sí, Joel y May. Sí, Joel y May. Y está sonando el teléfono, que le tocan la puerta. Y todo porque ellos no atienden porque piensan que es una mujer que la manda a la madre de... De Joel, sí. De Joel, para que se case con ella, con él. Y, sí, sí. Y a mí lo que me genera... Más allá de... Primero que no me imagino que es una mujer. Me imagino que es alguien violento. Por cómo llaman, cómo tocan la puerta y demás. Sí, es horrible en realidad. Sí, es todo muy rápido y de pronto cuando ella va a salir no hay nadie. Es so creepy. Era esto. Una escena de terror. No, claro. A mí me hizo muy bien. El teléfono, ese ruido de teléfono es insoportable, me hace doler los tímpanos. Me da como, me provoca ansiedad, no sé, es horrible la sensación. Sí. Sí, no sé, sí, quisieron hacer la cómica, pero a mí también me dio pero miedo. Pero bueno, también fue muy largo y me hizo muy mal. Sí. Hay cosas, bueno, esas, fin, esas ahí cosas que, sí, son re de teatro, eso es para disfrutar, sí, en el teatro. A full, es re de teatro. Viste que May, bueno, ahí accede finalmente, dice, esto es una pelotuda, es una locura, no podemos vivir así, voy a conocer a tus padres. Sí, ahí, acepta. A ir a conocerlos, qué gracioso, yo tenía muchas ganas que eso suceda. Tenía muchas ganas, me rompió el corazón que no pasó. No pasó, porque ella, tipo, se puso muy nerviosa, se sintió mal, ¿o no? ¿Fue así? Sí. Sí, pero después se sintió mal y ya entendimos por qué se sintió mal. Claro, ¿por qué? Sigamos con este. Ah. Okay. ¿Cómo que te olvidaste? ¿No lo viste? No, sí, pero tal vez nuestros oyentes no lo saben. Sí, sí, pero estamos acá porque vieron los dos capítulos que salieron. Pues sigamos con este arco, ponele, bueno, pasa esto. Uh-huh. May está muy nerviosa, se compra un vestido. Me encanta su personaje. Me encanta. Es la más, es la más. Quiero ver a ella estudiando medicina, la quiero ver médica en los 60. Sí. La quiero ver. La vamos a ver. Y nada, Joel no tiene arco, ¿viste? Estamos como Charlotte en una cosa de Sex and the City. Sí, se quedó ahí. Que es una lástima. No está pasando nada con él. Está pasando con May, ponele. O sea, y por eso me parece que están alargando también. Por eso no fue a conocer los padres. Puede ser. No sé. Pero bueno, pasa eso. Joel va solo. El padre dice, dale, ¿quién es? Porque él empieza a inventar un nombre, ¿viste? Dice Rachel, Ruth. Son todos nombres de mujeres judías. Sí. Entonces el padre le dice, dale, ¿qué pasó? Contame, como lo va a ver al bar y tiene, ya entendió todo. Claro. Como algo estás ocultando, ¿qué está pasando? Sí. Y después viene May y le dice que está embarazada. No me la esperaba, ¿eh? Bolas. No, me rompió las bolas. Quiero otros conflictos. No puede ser que siempre un problema esté embarazada. ¿Por qué tenía que estar embarazada? ¿Por qué no podía hacer algo con su carrera de medicina? ¿O por qué no iba a conocer a los padres y ya está? No, no sé. Yo no tengo ganas de que Joel tenga otro hijo. No sé, me aburre todo ese arco. Es muy aburrido. Y es muy cliché. Igual yo no me lo esperaba. No me imaginé que iban a ir por ese lado este tipo de serie. No, como no, por eso, ¿no? Raris. Estoy re enojada. Estás re enojada. quiero que estudie su carrera sin un embarazo. Ay, no sé, sí, cuán fácil es abortar en los 60. No creo que lo haga, así que bueno, Joel va a tener otro hijo porque es como que, bueno, a ver qué les puede pasar. Bueno, que tengan un hijo. No sé, siento que podrían explotar otra cosa o algo más con el bar o... Y nada, para mí ahí va a estar el arco de él, va a ser el que cuide el bebé. Bueno, porque él le dice, no, vos vas a hacer tu carrera. No voy, voy a arruinar otra relación. Otra relación, sí. Claro, eso dice él, pero bueno, vamos a ver si lo llega a cumplir. Vamos a ver. No me lo esperaba, yo te juro que cuando cayó con esa dije, ¿qué? Por eso dije, ¿qué? ¿Para eso? Sí, sí, tipo, ¿qué? ¿Escuché mal? Sí, no me lo esperaba ni ahí. ¡Sorpresa! Bueno, ustedes no, los oyentes pueden decirnos qué piensan, a ver si están tan enojados como yo. me hizo, tipo, estoy en el mismo enojo cuando Elaine está embarazada. Ajá, mirá, tenés razón. Eso sí fue frustrante. Eso fue frustrante, porque Elaine tenía que ser estrella de rock. Re. Y la casaron con este pelotudo. Que lo queremos, pero es un pelotudo. Sí. Y se quedó con encima dos. Sí. Y bueno. No. Fue muy horrible lo que le hicieron a Lane. Y espero que no pase con May. Quiero que sea mi médica. Lo va a hacer. Para mí lo va a hacer. Lo va a hacer. Sí, va a funcionar porque... Por todo lo que el discurso que dijo Mitch. Y para que no nos pierda a nosotras. Porque imagínate si ya te hicieron enojar con eso. Y encima no la hacen médica. Uno tira la toalla. No van a repetir a Lane Kim de nuevo. Por favor. Claro. Incendiamos todo. Por eso. Esto fue horrible. Nunca lo voy a perdonar. Nunca. Sí. Pero tengo algo que decir. Me parecen increíbles los shows del strip club. Pero increíbles. Ah, zarpadísimos. Hermosos. Increíbles. Iría a verlos. Exactamente, porque están muy buenos, son muy artísticos, muy complejos. Complejos en el sentido que, por ejemplo, en el... Son acróbatas. Son acróbatas, pero en el último capítulo empieza con una mujer que limpia vidrios. Sí. ¡Qué original! Sí, ¿entendés? Sí, tapado. Re original. Se empieza a colgar y hay toda la idea de una ventana grande con sonidos en vivo, bien hecho. La música es toda con orquesta en vivo, pero además los sonidos de una persona que está limpiando vidrios. ¿No? Fantástica. Y los movimientos, perdón, pero yo esas cosas las veo un montón porque es una... Me encanta que además son tipo no hegemónicos los cuerpos. Eso. No hegemónicos, hermosísimas. Y hermosísimas minas. Así que, nada, re lindo. Cada vez que aparece eso me pongo re contenta. Como, ¡ay, sí, show! La verdad que sí, esos shows son increíbles. Son increíbles. Quiero ver más. También yo también. No me di cuenta que... ¿Me lo dijo? ¿Quién me lo dijo? Creo que Rosario. No me acuerdo. El actor que hace de... Del que... que organiza esto del strip club. Sí. Está en Crazy Ex-Girlfriend. ¿En serio? Sí. Yeah. Hay mucha gente de Broadway, parece, en Maisel. Bueno, obviamente en Crazy Ex-Girlfriend también, porque cantaban y bailaban, pero en Maisel parece que también. Mira. Bueno, qué gracioso que después apareció Max Medina. Ay, sí, yo ni lo reconocí. ¿No? No. Yo le vi la voz y dije, ay, Max. ¿Qué hace ahí? ¡Qué loco! Está viejo. Pero por eso no lo reconocí. No, sí, yo lo vi. Bueno, que es un señor acá, muy millonario, que tiene una estancia con caballos y la busca a Rose, que la va a pegar, Sophie. Ya la está pegando. Sí. Va a ser. Sí, con su negocio de matchmaker, con su casamentera. Entonces, Max Medina, le vamos a decir así, pues ya me olvidé el apellido. Tiene dos hijas de 30 y pico y no están casadas. Y la otra le dice, no, por Dios, pobre su madre. Entonces me divierte un montón. O sea, obviamente es gracioso porque es un error. Pero es gracioso. Entonces le tiene que conseguir maridos a las dos y ella dice, uy, es un negoción, porque además las hermanas de este chabón también son solteronas, tienen cuatro hermanas, entonces es como una familia para hacerse millonario con este negocio. Es fantástico. Y el chabón le dice, mirá que tenemos que ser muy discretos y que tu familia tiene que ser como que no tiene que haber cositas raras, ¿entendés? Le dice. Claro. Tienen que ser muy ubicados, distinguidos, ¿no? Sí. Y ahí Rose se entera de que la hija está haciendo este show de comedia en el strip club. Y le dice, tenés que parar porque a mí no me conviene para mi negocio. Sí, pero bueno, está, por más que Rose esté subiendo su negocio, es un montón porque... Sí, me da mucha pena. Y, pero bueno, pero está pidiendo un montón. Sí, le está pidiendo todo. Le está pidiendo el cáncer. ¿En realidad lo deja o no? ¿El qué? El strip club. Y yo supongo que sí, con esto que está pasando ahora, pero no sé ahora, sí. Porque también... Ahora no sé porque salió mal. Porque salió mal, exactamente. Ya vamos a llegar. Sí. Pero bueno. Además el strip club está en su auge. Sí, porque además se llenó de mujeres que la van a ver a ella. Claro, entonces eso se puede llegar a transformar. Eso pasaba ahora, ¿no? Sí, se llenó de mujeres que la van a ver a ella. Que además disfrutan el espectáculo, como que la verdad que disfrutaría cualquiera porque... Está bárbaro. Quizás están en tetas, pero en realidad en los últimos 2 segundos que se sacan algo. Claro. Ya el show eso... es de acrobacia, no sé, increíble. Está increíble el show, es una cosa muy artística para mí, está muy lindo. Entonces los chabones dicen, che, esto qué loco, acá tiene que venir hombre, no sé qué. Sí. Y los tipos dicen, la verdad que acá venga que me pague, y si vienen estas minas y dejan plata, vamos bien. Sí. Así que... Bueno. ¿Y con Abe? Porque ya me olvidé, si pasaba algo no lo noté. Yo creo que este capítulo no fue de él. Él estuvo ahí viendo a Sophie Lennon. Ah, Lennox. Sí, me da mucha ternura que van. Están Lennon. Ah, Lennon, perfecto. No, no sé. Lennon. Sí, Sophie. Están con la bandejita en la tele. Sí, también muy tipo los Simpsons. Y Maisel, le digo. Mitch los mira como, ¿qué carajo? ¿Quiénes son estas personas? Sí. Y ellos dicen, no, ahora tenemos que ver este programa, ¿viste? Porque si no, al otro día no entendemos de qué se habla y esto es de lo que se habla. Claro, ay, pobre. Y Mitch, de ahí está. Bueno, ahí decís lo de la ira, porque la odia. Claro, y por eso iba junto. Pero ¿por qué la odia? Es reentendible lo que le pasa. Sí, es reentendible. Sí, porque la recagó. Sí, pero además sus padres solo se lo tipo habilitan ese mundo a Sophie y a ella no. Claro, la comedia, tal cual. Y igual no me acuerdo. Sophie Lennon se había enojado con ella porque también se mandó alguna. Sí, dijo como que reveló algo sobre su personaje. Dijo. También se mandó una de las suyas. Sí, se le escapa. Se le escapa, sí. Tipo, se le va la lengua con los chistes. Sí. Sí, sí, sí, se desubicó. Ay, estamos como por todos lados. Quiero decir algo, porque nos faltó algo de lo mejor de Rose. Que yo le grité a la tele. Sí, sí, yo también. Yo escribí, dije, claro, tipo, ay, puse, ay, está Max Medina, escribí. Como, uy, están usando todos los Gilmore, encima ahora se viene... Sabemos que viene Milo Ventimiglia y... Y bueno, que dale, podría aparecer Kelly Bishop, ¿no? Nuestra gran Emily Gilmore. Y al final del sexto capítulo, a ella la llaman a una de estas reuniones, ¿viste? De estas mujeres que son de negocios, pero de este negocio, justamente, casamentera. Me encantó sí, medio todo mafia, eso. Que eso. Claro, que cada... Buenísimo. Mafia de mujeres, qué bueno. Claro, buenísimo, que cada una tiene como su región. Y la que lidera todo esto es nada más y nada menos que Emily Gilmore. Sí. Que está re grande y le costó. Me pareció como que le costó un montón. ¿En serio? Pero me encanta. Sí, no sé, pero me encanta porque estuvo ahí y Amy Sherman la llamó y le dijo venite. Me encantó. Y todo fue hermoso. Sí, fue hermoso. Hermoso. Ojalá aparezca más. Ojalá que sí. Ay, qué señora está, me hizo mal. Está re vieja. Sí, y, a ver, ¿cómo se llama ella? Kelly Bishop. Quiero ver cuántos años tiene. Que vuelvo a decir, vean Bang, porque además ahí la ven haciendo danza clásica. Y no sé qué mejor. Ah, es re grande, tiene 78. Bueno, ¿ves? Está grande. Ay, la amo. Pero está re bien. Sí, ¿viste? Habló a la velocidad de la luz de nuevo. Y estaba divina con ese sombrero. Tenía un sombrero, me olvidé, pero tenía algo en la cabeza. No, sí. No, divina. Divina. Así que bueno, le dicen a Rose, dejate de joder, ese negocio es nuestro. El de Max Medina. Porque acá yo llamo a la gente por su personaje. Y bueno, qué sé yo. Y ahora Rose tiene que decidir qué hacer. Y sí. No sé qué va a hacer con eso. Para mí es que ella, no sé, se puso como que... Quedó en blanco con toda la situación, en vez de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar? No sé, en vez de habérsela jugado. Porque ese momento era para eso. Sí, pero sí, bueno. Sí, bueno, pero es difícil. También es una mujer que me parece que como que ahora recién está generando mucho carácter con todo esto. Y mucho autoestima, y me encanta eso. Sí. Porque le va re bien, y la llaman, y tiene como un prestigio y como... reconocimiento de todo esto. Entonces acá como que la bajaron del caballo y quedó en shock. Para mí tiene que agarrar a juntarse con Kelly Bishop y ahí decirle, tipo volverse, tipo Kelly sería como Tony Sopranos y ella tendría que ser Christopher, exactamente. Eso es lo que tendría que pasar. De los Soprano algún día. No, pero ella tendría que ponerse como, bueno, yo está bien. ¿Qué hago? Déjame una zona, aunque sea. Claro, ¿qué puedo hacer? O manejemos este chabón entre todos. Claro. Total, era tanta la guita que les va a pagar. Igual yo, sí. Qué gracioso. Igual me divierte mucho que el negocio sea de casamenteras. Es buenísimo. Es fantástico. Y que funcione. Escúchame, que funcione. Tiene un montón de clientes. Tipo, son Tinder. Sí, bueno, claro, ella es el Tinder, ella es la aplicación. Claro. Es novio asociado, qué boluda. Ellas son las aplicaciones. Claro. Tenés Happen, tenés Tinder. Sí, cada son una eso. Ay, qué gracioso. Son ellas. Y bueno, todo lo de. Es lo que me lo noté esto, porque la hija. ¿Es Lennox o Lennox? No importa. Lo de la hija avergonzando a la madre es también, es súper Lorelai y Emily. Es ay, sí. Transformé las caras. Sí, sí, sí. Lennon. ¿Es Lennon? Sí, es Lennon. Sí. Sí, yo decía. Bienvenidas a Búsquedas en Vivo. Obvio, yo también lo dije, lo voy a buscar. No sé, pero en un montón de páginas aparece Lennox. O yo qué sé. Bueno. Después buscas bien. No importa. Top. Sí. Sí. Bueno, ya vimos Rose, ya vimos los personajes más chicos, vamos con Mitch. Vamos con Mitch. Bueno, pasa todo esto del Street Club, ¿no? Que le dice, yo me estoy olvidando si es este capítulo o la semana pasada, esto de que vienen mujeres y... No, recién. Acá se vio bastante en estos dos. Ah, bueno. Así que creo que está la ronda de hombres diciendo, che, qué carajo. Como que este lugar no está preparado para mujeres. Bueno, pero ahora sí está invadido de mujeres. Y es más, las chicas, hay unas que aparecen que son de despedida de solteras. Sí, sí, sí. Así que me encanta. La van a ver a ella. Sí, o sea, sí. Y bueno, y hay cierto, como están hablando de ella, porque también alguien está escribiendo sobre ella en el diario, pero mal, o sea, la está criticando mal. ¡Ay, ese personaje! ¿Sabes quién es? ¿Quién es, Lu? La vimos, era la trans rabbi de Just Like That. ¡Posta! Me encanta. Sí. Me encanta la voz que tiene. Sí, se llama Harry Neff. Está muy bien, ¿eh? Así que también queremos... Tiene, bueno, siempre Amy Sherman, como que estos personajes chiquitos como del pueblo o acá de la ciudad o lo que sea, siempre son muy ricos y querés saber un montón sobre ellos. Exactamente, sí. Me encantó. Quizás después no aparece nunca más, pero no sé, me pareció muy simpático. ¿Viste? Sí. Y tal. Bueno, alguien está escribiendo sobre ella en el diario, Maisel va enfurecida, pensando que es un nombre, porque el nombre es... Uh-huh. Son siglas. Uh-huh. Y se da cuenta que no, que es una mujer. Y esta mujer encima le dice, como que a mí me va re bien escribiendo mal sobre vos y lo voy a seguir haciendo. Claro. Porque si no, no le dan bola, ¿entendés? Como que esas fueron las historias que le dejaron escribir y bueno, le fue bien. Uh-huh. Sí. Me encanta todo eso. Le dice la típica, tipo, bad press is still press, ¿viste? Como, no importa, sí. No sé. Aunque estén hablando mal de vos, por lo menos están hablando de vos. Sí. Sí. Y Misha está... ¿Ves? Ahí la vas viendo cómo se le va acumulando el enojo y la ira. Y tipo, Sí. Es como... Sí, está acumulando y reprimiendo. Porque está con la madre que le dice que deje de hacer eso. Ay, con lo de los padres también, que todavía es como que no... Siguen jodiendo con que el departamento lo compraron ellos y la dejan vivir ahí. Sí. Como hay un montón de cosas que se va enojando. Y otra cosa. Decimos, se acumula y acumula. Es cuando levanta en el auto a... Ay, ¿cómo se llama él? El comediante. Ah, sí, Lenny. A Lenny, que todo eso fue raro. Y lo lleva sí, a su raro. Casa. Y Lenny se despierta el otro día resacado, la trata mal y se va. Sí, entiendo su punto, pero me parece que no hizo nada la serie. Eso como no que nada. No aportó. Solo que esté Lenny porque es muy hermoso el señor. Sí, pero como ahí que hay ella... mucho fandom con Lenny. Puede ser, fanservice, ¿no? Sí. Y ella también se reenojó porque dice, che, te estoy ayudando. Como... Claro, o sea, la historia es que lo encuentra borracho caminando por la calle. Y ella lo sube a un taxi, se lo lleva a su casa, el chabón se despierta con resaca, durmiendo en la cama de un niño, que es los hijos de ella, el hijo de ella. Uh-huh. Y va, están los padres desayunando, y el chabón no entiende nada. Lo que le dice es, me sacaste la magia del comediante oscuro de la noche, ¿viste? Uh-huh. Como que rompiste el hechizo. Uh-huh. Un tarado. No sé. ¿Qué me importa? La gente. Sí. O sea, claramente es un laburo. Lo que sí, sí lo muestran ebrio, y voy a buscar en vivo también, que esto así funciona. Sí. Benny Bruce, que ya hablábamos que fue una persona real, que fue un comediante muy importante. Sí. Se murió. A ver de qué. Porque tuvo muchos problemas con alcohol. Drug overdose. Sí, se murió de sobredosis. Entonces yo quizás también pensé como que están empezando a mostrar esa cosa. O sea, ni un pedo van a matar a Lenny Bruce en la serie, porque es un error. Claro. Si quieren ver la historia, vean la película Lenny, que está dirigida por Bob Fosse, ya la nombramos, pero véanla. Sí, sí. Bueno, no sé, no sumo nada, después no volvió a aparecer Lenny. No, no, solo digo que ahí también vimos enojo de ella. Sí, sí, como que todos le rompen las pelotas. Sí, tal cual. Estuvo bien además lo que hizo. Me pareció un re lindo gesto. Y el chabón se enoja, anda a cagar. Por eso, tal cual. Bueno, y después tenemos el casamiento de Alec Baldwin, ¿no? No, Alec Baldwin. ¡Ah, no! Chai Baldwin. Buenísimo. Chuck. ¿Chuck? Chai, Chai. Chai tipo tímido. Chai. Bueno, bueno, esta historia me gustó mucho. Sí. Porque bueno, le llega una carta, viste que vimos el capítulo anterior o alguno de esos, que el chabón está en Estados Unidos porque estaba en su gira por el mundo, pero vuelve a Estados Unidos pues se va a casar. Sí. ¿Qué sabíamos de este chabón? Que es homosexual. Claro. Que no, obviamente no está, nadie lo sabe porque, no. No, por Dios. No, claro. Mitch lo sabe. Ajá. Uh-huh. Y se le escapa alguna boludez, entonces por eso es que la echan a ella. Y bueno, pero ahora le llega una invitación a su casamiento. Y ella no entiende nada, porque pensó que la odió. O sea, le cagó no le cagó la carrera. Más o menos. Sí, o sí. Sí. Sí, porque la carrera. Ella iba en ascenso y esto la tiró para abajo. La bajó 30 pisos. Y entonces es qué onda, y va con Susie, y Susie también la habían invitado, que tenía la carta por ahí, de todos sus papeles. Y van al casamiento este. Sí. Y me da, viste que empiezan a romper todo y tiran cosas. Me da mucha pena porque eso después lo tiene que limpiar alguien. Ay, sí, cuando tira el mozo a la miércoles. Mozo, después lo van a pegar a pedos al mozo. Sí, tipo, me dio lástima. Ay, yo soy especial con esas cosas. Odio que rompan cosas de la casa. Sí, sí, sí. Qué lindo el casamiento. Zarpado, precioso. Tipo, todo hermoso. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y para qué le invitó? Después descubrimos, ellos tienen una charla en el baño mujeres, viste, que ellos así se habían conocido. Es verdad, en el baño mujeres. Claro, porque dice, acá tienen mejores espejos. Sí. Y ¿para qué le invitó? ¿Para qué le invitó? Para que la lleven a ese lugarcito donde estaban los abogados. Ah, le ofrezcan plata para que ella firme un acuerdo de confidencialidad. Sí. Y no diga nada sobre lo que sabe. Sí, porque a mí me re sorprendió cuando empiezan a tener la conversación como ella, que eso fue re loco, porque yo dije, acá va a explotar y le va a decir de todo. Y no, ella va y le dice, pide perdón. Le pide perdón, porque ellos en sí son amigos y ella se dio cuenta que se fue al carajo con lo que le dijo en vivo. Encima, con el público de él y... Claro, en su ciudad natal era. Claro. Sí, sí, terrible. Y le dice realmente como, disculpame, yo soy como buena amiga y lo que hice no estuvo bien, quería decirte esto. Claro. También le dice, tipo, ¿dónde está tu banda? ¿Y dónde está Reggie? Era, no sé qué era, Sterling K. Brown, ¿viste? Sí, Randall, sí. De This Is Us. Y no está nadie de esa gente porque evidentemente pasó lo mismo. Hicieron firmar el acuerdo de confidencialidad y chao. Chao. Y ella no quiere firmar y de nuevo me da bronca porque no tiene un mango, ¿entendés? No tiene la heladera, está rota, le debe plata a todo el mundo. Aceptar la guita y firmar cosas. Y ella dice, no, yo nunca lo voy a volver a cagar, pero porque soy buena amiga, no porque quiera firmar algo. Y claro. Le terminan ofreciendo como $12,000, que te juro que en ese momento deben ser como ahora 1,000,000. No sé, estoy exagerando. Sí, pero era un montón de plata. Era un montón de... O sea, ahora $12,000 era un montón de plata, en ese momento era un montón. Montonazo, más. Sí. Que que bueno, me dio bronca que acepte la plata. Sí, la verdad, ¿no? Pero bueno, venido bien. No, bueno, lo hizo. Sí, no lo muy hizo. Orgullosa. Bueno. Sí, bueno. Sophie se quiere morir. Sophie, Susi se quiere morir, por favor, sí. Acepta la plata. Pero tal cual, ahí fue muy graciosa. Y acá tenemos que cruzar las historias. Sí. Porque Susi también tiene, bueno, como su arco de ser representante de Magenta y qué sé yo, Sophie Lennon, Lennox, lo que sea, sigue insistiendo que sea su representante. Sí, y también trata de representar al chico mago. Ah, eso no me gusta. No, ni lo vamos a comentar, es muy okay. La sacamos, tachado. Es que no pasa nada, porque después lo intenta meter en el bar de Joel y el chabón, no sé, no le gusta y no... A nadie le importa. Sí, rarísimo todo. No, no sé, no importa. No sé por qué está... No, por eso, muy raro. Pero bueno, dale, sigamos con Sophie. Debe ser amigo de alguien. Con Susi. Susi. Bueno, no, porque Sophie le manda un montón de regalos, que le manda un auto, que valijas, sí, cosas, comida. Y ella no quiere dar el brazo a torcer y no la quiere ayudar. No. Así que bueno, eventualmente acepta y le da una ayuda, que es... Uh-huh. Mandarla a este programa de televisión que habíamos estado viendo en los capítulos anteriores. Yo decía, es tipo, este actor es un actor conocido, ¿no? Van a poner un conocido a hacer eso, a regrabar estas entrevistas en la tele para que solo vean Abby Rose. Claro. Así que eventualmente aparece el chabón de VIP, que siempre digo. Y la mandan a ese programa para hablar honestamente de todo lo que pasó. Claro. Y fue una movida buenísima. Y de repente ella vuelve a estar en la conversación. Bueno, entonces le dan este show que parece tipo un talk show a Sophie. Uh-huh. Y ella sigue insistiendo con que Susie siga siendo su representante. Entiendo que no quiere por Mitch. Claro. Ay, claro, porque Mitch le dice... ese ferviente odio que tiene por Sophie porque le cagó la vida, y bueno, de la forma que accede en realidad Susie a representarla a Sophie es porque va con Mitch y le propone algo. Claro, quiere, claro, porque lo que dice Sophie es, va con Mitch, le propone darle un lugar en su show. Sí. Y así Susie no se tiene que ocupar tanto por Mitch y puede tener tiempo para Sophie. Me molesta que Sophie y Susie son nombres muy parecidos. Podrían haber elegido otro, es todo lo que voy a decir. ¿Sabes? A mí, otra cosa que me llamó la atención en todo eso cuando habla con Mitch, parecía como un poema o como una canción. No parecía que estaba relatado como todo junto cuando ella lo va diciendo. Sí, sí. Mágico, lindo. Y encima la luz. Dice esta cosa de nosotras entre mujeres nos tenemos que ayudar, pero en realidad no. No sé, como que no se ayudan. No. Porque no se caen bien. No, para nada, ninguna. Sí. Bueno, este trabajo que le da es algo que se hace mucho allá en porque como de todas estas cosas, también las sitcoms, estos shows se graban con gente. Entre que está la gente, entra al estudio, gente en la tribuna. Uh-huh. Están ahí hasta que sale, empiezan a grabar. Hay un rato que, para que no se aburran, no sé qué, le ponen un comediante o una comediante. Esto se hace en alguna otra serie que yo vi, que se llama Crashing, que está en HBO, que no es la Crashing de Netflix con Phoebe Waller-Bridge, es otra que se llama igual. Sí. Y la tiene en HBO, es una comedia sobre stand-up, no te va a gustar. No creo. Es sobre un chabón comediante real, pero esta es una ficción. Tiene un trabajo haciéndolo. Bueno, creo que eso está ahí en, qué sé yo, este tema con Michi en el show. Sí, sí, sí. Y en la primera oportunidad ya la caga. Por eso, y vos ves todo eso y decís, no. Qué boluda, me dio bronca. O sea, Sophie es medio psicótica, no sé, Sophie, medio... Uh-huh. Está sí, medio desequilibrada. Obvio, pero es funcional. Sí, se enoja porque le va bien a Mitch y la gente se ríe. Entonces, cuando ella salga a su show, no quiere ser menos. No. O sea, claramente le dio envidia y le dio celos. Sí. Entonces cuando sale y empieza a hacer como la batalla del stand-up. Sí, me re molestó. A mí no me gustó eso. Nada. No sé. Y no, me dio gracia, pero... Sí. Es como, ¿otra vez? Eso. Paro la bicicleta. Eso. Otra vez, ya está. Es que te vengo diciendo esto toda la temporada. Como por favor que le vaya bien. Sí, es verdad. Ella es una boluda también, porque ahí podría decir, ya fue, le dejo, es su show, me dio este trabajo. Me callo la boca, me va bien, pero no, porque es orgullosa, Mitch. Es muy orgullosa. Qué difícil. Mal, así que se caga en todo y le hace quedar mal y hace encima un mic drop. Sí. Ah, ya está, o sea que ya está, no tiene ese trabajo. Para mí no lo tiene. No, vuelve al strip club que está re bien, pero más allá de lo que pase, es como que como vos decís, queremos que le vaya bien y que realmente lo logre, pero no sé si va a pasar. Oh, bueno, para mí sí, pero bueno, esta temporada no. Esta temporada Ojalá. Fue una temporada de piedras en camino. En re. La verdad que sí. Nos quedan solo 2 capítulos. Chan, chan. Hay algo gracioso también. Aparece el marido de Rachel, la actriz, o sea, de Mason. Sí. Es un chabón que se llama Jason Ralph y es el manager de todo esto que Susie va a contactarlo, ¿viste? El barcito ese. Ah, sí, que yo decía. ¿Por qué me muestran este señor este que chabón. Está buen mozo? Sí, muy buen mozo, muy buen mozo. Que después, claro, ella le dice, pero mirá a Mitch, y le dice, ¿dónde la puedo ir a ver? No tengo ningún lugar, y es porque, ¿ves? No está en ningún lado. No, sí. Bueno, como siempre, esta serie tiene un montón de llamadas a la cultura popular, así como cualquier serie de los paladinos. Sí, Me voy anotando porque me da mucha gracia. O sea, deben nombrar un montón, pero por ejemplo... En el casamiento de Jai Baldwin hablan de Sidney Poitier, pero no sé si porque estaba, porque dicen que alguien se parece. Uh-huh. Hablan de Jimmy Stewart, que dicen que es muy sexy en persona, es tipo así. Sí. De hecho, lo mencionan a la película del conejo. Es una película que se llama Harvey, que hay 1 millón de remakes, así que tienen que buscar la de Jimmy Stewart. Que es ok. Muy linda. Tarea, o sea, para ver. Sí, Jimmy Stewart. Habla con un conejo imaginario. O sea, una persona disfrazada de conejo. No, es re linda. No, obviamente qué loca. Es de la época del orto, de donde está esta serie. Pero es re linda. Harry Belafonte, que después va a cantar, es una persona real. Mirá. Habla de la que está la Princess Grace, dice, ¿viste? Sí. De Grace Kelly, hablan de Billy Wilder, hablan de un montón de gente. Todo hermoso eso. Todo hermoso y busquen a esta gente, todo maravilloso. Acabo de buscar la de Jimmy Stewart con el conejo, so creepy ese conejo. No, pero es re linda esa película. Ok, te creo. Es que a él obviamente lo cree el loco y lo meten en un psiquiátrico. Claro. Es comedia, Ok. Porque... Después es como que empiezan a caer, va la hermana, no me acuerdo. Ya había hace rato. Y empiezan a quedar todos encerrados en ese psiquiátrico. Es muy graciosa. Y él es divino, él es todo. Bueno, ok. La voy a ver, me llamó la atención. Bueno. Nada más, ¿no? Estamos. Sí, qué sé yo. Eso estamos. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué te parece que va a pasar? Porque queda solo 2 capítulos. Ay, no sé, te juro que con esta serie no sé, porque puede salir para cualquier lado, tipo entre el embarazo de May, la metida de pata de ella, es como, no sé, ya quiero que deje de meter la pata, que alguien le diga, tipo, boluda, cállate. Sí, bancala. Hacela bien, claro, guardate el orgullo, es una cagada, yo sé que es una cagada callarse a veces, pero era por su bien, claro. Es mucha pena. Sí. Porque ya es como la tercera vez que mete la pata y no lo hace sin querer. No, lo está prendida mecha ella. Va con todo. ¿Vos qué pensás caprichosa. Que va a pasar? Yo también tengo mi teoría de como que ella... Es raro porque tienen problemas de guita, pero no es una familia que siempre tuvo problemas de guita. Uh-huh. Entonces son cuestiones medio horror y medio de cheta que a mí no me pasa nada, entonces puedo cagar este trabajo, ¿entendés? Porque si realmente estuviera en la ruina... No, claro. No quemaría ese puente. No, no, no. Hablar en inglés. Sí. No sé qué va a pasar, no sé. Lo del mago, no sé. Espero que no lo vuelvan a aparecer. Ay, pero... Sí, es raro ese pibe ahí. Y a mí me da miedo que lo vuelvan a meter. No sé. Es que sí. Y sí, ella porque por algo... ¿Viste? Sí. ¿Qué hay ahí? Yo siento que como que nos están diciendo confiemos en Susy. Confiemos en Susy y en su buen ojo con los que elige. Es gracioso porque es buena haciendo lo que hace. Ella lo dice, ¿viste? Es re buena. Sí, sí, sí. O sea, esa movida que hizo con Sophie es buenísima. Es buenísima, sí. Vamos a ver si le sale lo mismo para Mitch, que la metan en ese programa, no sé. A lo bueno, mejor Sophie es muy inteligente. Sí. Está re loca, pero es muy inteligente en todos estos, en el Top Show, cuando habla y qué sé yo, sí. Decís, ay, que ahí la está viendo Susy, como se preocupa, sí. Porque las preguntas que le hacen, algunas son heavy y lo resuelve fantástico, pero y hace fantástico. Reír a todos. Y eso, sí, sí, eso sí. Le falta a también es de mucha experiencia. Claro. Y el nombre que ella ya se armó. Sí. Este todavía no es nadie. No, y además... Esa es la cosa, es como que no es nadie, pero uh-huh. Ella dice esto, es como, bueno, pero vamos a cambiar todo el business para mí. Sí. Y no sos nadie. No, no, no, porque vos, ¿qué herramienta usa Sophie? Cuando le hacen alguna pregunta que es medio incómoda y no sabe cómo, o no puede responder con la realidad porque es un montón y no va a ser gracioso, que igual lo hace, pero no es lo común en estos Top Shows, ella agarra y va a su personaje. Sí, sí, sí, sí. Y que con su y eso al público le gusta. Con comedia. Exacto. Sí, porque además su personaje es muy querido, entonces. Por eso, sí. Sophie from Queens. Uh-huh. Eso bueno. Fue muy gracioso cuando mostraban cómo el personaje de ella. Sí. Y cuando la muestran a ella cómo es en la realidad, eso me acuerdo que me había causado un montón de gracia. Sí, a mí toda la locura que tiene Sophie me hace reír. Sí, además es una actriz del primer nivel. Sí, los movimientos que hace con la cabeza. No sé si te fijas cuando responde como eso. Para atrás, sí, sí. Sí, es fantástica. Bueno, el próximo capítulo, spoiler alert, corten acá, si no. Aparece Jess. Sí, qué alegría. No sé si solo en el 7. Y IMDB creo que dice solo el 7 y no tiene nombre, dice tipo Guy. Ok, entonces bueno. Yes. Puede ser un random, pero esto a veces lo hacen y después lo agregan, o puede ser alguien real. Y tal vez están ahí viendo qué funciona el público, ¿viste? Claro. Igual no importa si es un random, con que nos den unos minutos vamos a estar muy felices. Sí. Así que el capítulo que viene nos van a escuchar gritando de por emoción. Milo. Sí, a full. ¿Qué más? Bueno, nada. Eso es todo por hoy. Me gustaron bastante igual. La pasé mucho mejor con estos capítulos que con los de la semana pasada. Ah, yo también. Está bueno. Está bueno. La pasé bien. ¿Mm? Bueno, hasta la próxima semana. Ay, estamos en una... Creo que hicimos casi el mismo tiempo de la semana pasada. Ah, son geniales. No, muchas gracias por escucharnos. Ay, por favor. Nos buscan en Cosmocielas en Instagram. Sí. Bueno, obviamente si esto lo están escuchando en Spotify, pero si no les copa, tenemos WordPress, como si era .wordpress.com. Uh-huh. Yo soy VanderEyeSeries en Instagram y Sofi. Mole.so, que no tiene nada que ver con series mi Instagram, pero sí. No quiere importa, verme pero bailar. Ver cosas de baile, eso, de danza. De danza. Está re bueno también. Gracias. Bueno, un besito, hasta la próxima. Bueno, saludos. Hasta luego.